La radio se puede escuchar, pero también se puede ver en internet fmoriente.wordpress.com, el sitio blog de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. Oriente 92.3.